minutos sobre las 11 de la mañana, tal y como les avanzábamos, vamos a marcharnos hasta la Oficina Municipal de Turismo, donde hace unos instantes ha tenido lugar el sorteo correspondiente a la campaña del Día de los Enamorados, que un año más ha puesto en marcha la Delegación Municipal de Comercio junto a las pastelerías de nuestra localidad. Nos escucha ya desde allí, al otro lado del hilo telefónico, Remedios Trujillo, como saben, Delegada Municipal de Comercio. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, ¿no? Hace unos instantes habéis realizado ese sorteo y nada, vamos a conocer enseguida los ganadores, pero antes que nada, conversamos en estos días atrás, animamos en la recta final, ¿no?, a la participación. ¿Cómo ha sido finalmente? Pues mira, como tú bien has dicho, la recta final ha sido bastante... Ha habido bastante participación en estos últimos días, así que empezamos un poquito flojos, la verdad, pero en estos días pues anima a la gente y hemos superado pues los 153 participación que se han publicado, publicaciones que se han realizado de la pastelería de los dulces en este caso. Así que 153 publicaciones finalmente en Facebook. Recordemos que en esta ocasión, bueno, pues como novedad, ¿no?, ese desarrollo del concurso, más de la campaña vía telemática, publicando una fotografía, podía ser de seres queridos, de dulces que comprados, tenía que haber algún tipo de referencia, evidentemente, a dulces comprados en las distintas pastelerías. Y bueno, al final, por tanto, una gran participación, y recordemos que con estas características, esta campaña era novedosa, era la primera vez que se hacía de esta forma. Sí, mira, para haber sido la primera vez, es verdad que al principio costó un poquito de aceptar, pero la gente se ha ido animando durante estos últimos días y para ser la primera vez yo creo que hemos tenido un buen resultado, así que la próxima vez queremos que se haga de otra manera y que tenga la misma participación que ha tenido, incluso más, pues, que en otras ocasiones. Es cierto que cuando hemos estado con la pastelería, tú bien sabes, pues el número de participación ha sido superior, pero porque se han hecho en la misma pastelería. En este caso, pues era publicar yo en Facebook, pero vamos, estamos contentos, la verdad que sí. Bueno, por los motivos, ¿no?, que todos conocemos de la actual pandemia, se evitó, ¿no?, se intentó evitar, evidentemente, urnas, que hubiera trasiego de papeletas, de todos los contactos posibles. De todas formas, que os han comentado las pastelerías, ¿los clientes le preguntaban al respecto de la campaña? Sí, incluso las mismas pastelerías han sido las que más han animado a sus clientes a participar. Además, como yo bien hemos dicho, ellos mismos le daban publicidad a su pastelería de confianza. Así que es verdad que las pastelerías sí han animado bastante a su clientela a que participaran. Hay gente que son más reacias o lo que sea, pero es verdad que, hombre, que ha sido la primera vez, yo creo que ha tenido una aceptación bastante buena para haber sido, como te he dicho, esta la primera vez que se hace así, por no tocar, y es que ha sido tan difícil la manera también de hacer las cosas pero vamos, que nosotros estamos muy contentos. Pues vamos a quedarnos, ¿no?, ya con los nombres de los ganadores. Tiene que haber seguro muchas personas pendientes, preguntándose si, bueno, pues han sido algunos de los agraciados, agraciadas. El sorteo que ha tenido lugar hace nada, cuestión de minutos, y habéis contado con manos inocentes que supongo pasaban por allí, por la oficina de turismo, ¿no? Pues mira, sí, concretamente uno de ellos era una participante que había venido, porque nosotros hemos enviado los números pues por Messenger a todas las personas que han tenido su hashtag en abierto, porque si no estaban en público nosotros no lo podíamos ver. Entonces es verdad que todas las personas esas que han tenido, pues nosotros le hemos mandado su número por Messenger. Pero esta chica, por ejemplo, Aileen, una chica que había venido a ver si le dábamos físicamente, y es que lo tenían su número por el Messenger, ya le dimos que se quedara. Una Patricia Fernández de la pastelería Las Palmeras, que venía a traer las tartas, se ha quedado aquí, y otro muchacho que Antonio Valle, que también se encontraba aquí en este momento, y para que fueran testigos de lo que era el sorteo. Así que bueno, había un poco representante de todas las partes, ¿no? Desde los clientes y participantes hasta las propias pastelerías. Muy bien. Pues han sido los encargados de extraer los números. ¿Qué, si te parece, bueno, pues comentamos ya quiénes han correspondido? Pues mira, ha correspondido el 116, que es Tere Lamela, el Isabel María Bonilla, que es el número 62, Noelia Calvo, que es Sánchez, que es el número 9, José Antonio Ortega, que es el número 28, Vanessa Montero, que es el número 34, Montero Sánchez, Vanessa Zurita, es el número 38, Emi Rubiales, que es el número 52, Juan Hidalgo, el número 74, María José Hinojo, el número 75, Cristina Canto Peña, el número 79, Pedro Jesús Flores, el número 80, Pedro Pozo Chacón, 140, Diego Sánchez Mena, el 152, el Francisco Morales Carrasco, 135, Mila Chacón Rodríguez, 122, Mari Carlos Mateo Sánchez, 138, y el 108, 105, perdón, Anabel Morales Sevilla, 105, y el 13, Sara Moreno. Pues esos han sido los agraciados. ¿Sara Moreno con qué número? El 13. El 13. Digo ya, para completar, dado que hemos comentado cada uno de ellos, 18 ganadores de, recordemos, esos lotes de compuestos por una tarta y una botella de vino espumoso. Bueno, pues antes que nada, enhorabuena, por supuesto, a cada uno de ellos y ellas. Decías uno de los nombres, el antepenúltimo, el 138. 138, tal como nos lo han puesto, ¿eh? Juan Carlos, Mari, Norma de Mari. Y junto, Carlos Mateo Sánchez. Muy bien, o sea, junto, que son Mari dos nombres. Mari y Carlos Mateo Sánchez. Mari y Carlos Mateo Sánchez. De acuerdo, pues ahí tenía la duda, porque no sabía si era nombre de él o ella, y bueno, no, pues por tanto, son juntos. Está todo junto. Bueno, pues sí. Los 18 ganadores y ganadoras, nuestra enhorabuena, lo he dicho. ¿Cuándo pueden, Reme, recoger ese premio? Pues a partir de esta tarde, pueden venir de 4 a 6, cuando quiera, y mañana de 10 a, perdón, de 11 a 2 y de 4 a 6. Así que, bueno, pues van a tener además tiempo de sobra para, pues contar ya con su detallito, ¿no?, de cara al domingo y poder celebrarlo. Claro, si ya no han comprado nada, pues ya tienen el detalle, ya tienen el detallito. Así que enhorabuena a los agraciados y también a la gente que han participado, ¿sí?, gracias por la participación. Balance, imagino, ¿no?, RM, desde comercio muy positivo, por lo que supone en cuanto, bueno, pues hay una iniciativa más para que las personas puedan participar a través de las redes sociales, además se recompensa a la clientela, se fomenta las compras en nuestro comercio, que era el principal objetivo, y en concreto en este caso a las pastelerías. Pues sí, así seguiremos en otras campañas, como tú bien sabes, que todavía esto hay más campañas posteriores y estamos también pues preparando ya las próximas, así que esto es un sin parar de campañas. Nosotros hasta ahora, como tú bien sabes, no en todas las en todo lo que es el Día del Padre, el Día de la Madre, también se celebra. Nosotros estamos preparando ya lo que es las próximas campañas, así que esto es un sin parar. Además, nos comentaban, ¿no?, que este año incluso, teniendo en cuenta la actual situación, no solo no se van a recortar esas campañas, sino que si hace falta, bueno, pues se van a aumentar, se van bueno, a incrementar incluso, ¿no? Sí, tenemos previstas más campañas también. Con las próximas campañas, dependiendo también de las fechas, así, pues también ya tenemos nosotros previsto unas nuevas campañas que esperemos también que sean del agrado de todas las personas. Pues nos vamos a quedar, como decimos, con el sonido en directo ahora mismo desde la Oficina Municipal de Turismo, donde hace unos instantes acaba de desarrollarse ese sorteo en relación a la campaña de San Valentín impulsada por Comercio, la Delegación Municipal de Comercio, con su responsable, con Remedios Trujillo. Hemos conversado, Remedios, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más que gracias a lo que he dicho por la participación, que es muy difícil, yo comprendo de la manera de hacer las cosas, pero que nosotros estamos, como te he dicho, muy agradecidos por la participación de las personas y de la pastelería, la colaboración, y que pues en otras ocasiones pues le corresponderán a otro sector del comercio. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han participado en esta campaña. Pues con ese agradecimiento nos quedamos. Remé, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros un saludo, Juan Carlos. Buen día. Buen día.